Distinto Tiempo por Nacional Rock. Hola, Nito. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Bien. Bueno, otra. Estamos acá. Otro Distinto Tiempo. En este viernes. Para recordar a un amigo que hace poquito cumpliría 60 años. Otro leonino. Sí, señor. Así es. Los leoninos son buenos. Son muy buenos. Hay muchos músicos leoninos. Así que eso. Y hay ciertas características que yo reconozco en otros músicos, en una de esas, escuchando la música, en actitudes que me siento identificado. ¿Sabes que mucha gente me dice además que, más allá de que sean leoninos o no leoninos, los músicos argentinos tienen como una cosa que es muy linda para el de afuera, que es que todos se llevan más o menos bien? Y acá, después de que escuchemos los clásicos, nuestro vamos amigo nos va a poder decir si están así o no. Exacto. Tenemos nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar después de los clásicos que vienen a cuento de... del homenajeado de hoy. Sí. Que arrancamos con Verbo Carne. Uh-huh. Y aparentemente él era muy fan del Electric Light Orchestra, así que... Bueno, y vamos a escuchar dos clásicos. Dos clásicos. Dos clásicos que homenajean hoy al... Al homenajeado de hoy. Al homenajeado de hoy. Estamos en Distinto Tiempo. Turbante noche, sigo despierto y sé que el diablo frecuenta soledades pequeñas. Falló mi corazón y desde que partió su verbo vive en mi carne. Y cuento verdades. We'll be right back. Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. ¿Cómo le va, Gustavo Bobe? ¿Hace cuánto llegaste de Inglaterra? Porque cada vez te veo en Facebook o por ahí, está acá, está allá, y posteas tantas fotos de tu viaje que... ¿Estás viviendo allá o acá? No, estoy viviendo acá, llegué hace 2 meses, pero sí, suelo ir bastante seguido. Y como posteo fotos siempre me queda como algo, viste, ahí en el tintero para sacar a traducir o a relucir, mejor dicho. Y bueno, esta vez fue una anécdota que vos leíste, la de Specials. en el show que le dedicaron a Argentina. Ah, sí. Y entonces, sí, como sí, que sí, siempre aparecen sí, como cosas así cuando voy viendo fotos y me acuerdo de momentos y digo, bueno, esto lo tendría que publicar porque viene aparejado una anécdota. Ah. Y son cosas así, pero sí, estoy. Ponele que esté un mes en total durante todo el año allá. Ah, bueno. Pero bueno, me hace bien. Para mí es una inversión en salud. Porque sí, me vengo con la cabeza totalmente refrescada. Me salgo un poco de Argentina, de todo lo que vivimos, que es de claro, público conocimiento sí, aquí. Así que me hace realmente muy bien. Además parece inglés. Cada vez está sí, como se está convirtiendo yo en Dorian Gray. Sí, yo le veo las fotos y ya forma parte del decorado. Claro. Bueno, al segundo día ya me metizo. Me preguntan calles y le señalo. O sea, no, es terrible. Igual allá me preguntan si soy italiano o francés. Ah, ¿sí? Pero bueno, nada, ahí europeo. Sí, escuchame una cosita. ¿Siempre vas en la misma época del año y ves, va, no? No, según lo que quiera ver, según lo que quiera hacer. ¿Te, por lo te general, guías en eso, digo, de las bandas a que veces, están tocando? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, este último viaje sí me guié de las bandas que estaban tocando. Tenía muchas ganas de ver en vivo a The Good, The Bad and The Queen, la banda de Damon Albarn y Paul Simonon, el bajista de The Clash, que es increíble en vivo. Tenía ganas de ver a The Specials. Lo vi en una ciudad que queda muy cerca de Manchester, se llama Blackburn, que es increíble, en el King George Theatre, que es un lugar impresionante como suena. También vi un show privado de Pete Doherty ahí en Road Trade, en Brick Lane, en Shoreditch, que es una zona muy que ahora está muy top. Era densa, era muy densa. Y bueno, ahí empezó Jack el Destripador. Y vos sabés que esa zona, Shoreditch, es conocida como la capital del curry, porque ahí están instalados toda la comunidad hindú. Y Brick Lane, que vendría a ser la calle principal de ese barrio inglés, están instalados todos los hindúes. Entonces vos vas caminando por ahí y te sentís todos los olores a especias. Es muy, muy lindo. Bueno, y ahí empezó a grafitear Banksy, el famoso grafitero británico, que bueno, hoy es toda una celebridad, ¿no? Todavía hay grafitis de él por ahí, que son como lugares donde la gente va y se saca fotos, como lugares turísticos. Así que sí, súper. Super bien, una banda también, hablando de Clash, una banda también que hace un homenaje a The Clash, que se llama London Calling, ahí en el 100 Club, que es un club que queda sobre Oxford Street, ahí en Soho, que bueno, que es muy famoso porque fue como la cuna del punk. Ahí tocó The Clash, Sex Pistols, The Damned, bueno, llegó a tocar Blair, Rolling Stones. Tiene una historia muy larga. A vos que te gusta McCartney, al principio del 2000 estuvo a punto de cerrar. Y como es un lugar tan clásico de todo el Reino Unido, de Londres especialmente, McCartney hizo parar el cierre e hizo un show exclusivo ahí y él puso dinero como para que no lo cierren. Ah, mira. Uh-huh. Así, y el lugar está conservado tal cual como era en los 70. El escenario con el 100 gigante, las sillas rojas. Yo me río siempre con mis amigos porque le digo, si buscas bien por ahí hasta encontrás un vómito de Sid Vicious. Sí, escuchame una cosa. ¿Cómo haces? ¿Conseguís entrar? ¿Las compras de antemano? ¿Le ibas a preguntar? Porque me nombrás, digo, ¿y cómo vas a llegar? No, ¿hola, qué tal? No, compro las entradas por algún booking. Mucho tiempo. No, más, bueno, algunas cuando están agotadas no las compro. No son lugares enormes, ¿no? No, es verdad. Pero algunos lugares cuando están agotadas, por ejemplo, las compro en Viagogo, que es un sitio de reventa. Entonces las compro un poco más caro, pero por ejemplo, no sé, pagué un delirio la entrada para ver a The Good, The Bad and The Queen, pero bueno, era un show para verlo en el Palladium de Londres, o sea, fila 7 al medio. Ah, bueno. ¿Cuánto vale una entrada en Londres y un hoy? Un promedio de entrada, bueno, vía Rufus Wainwright en Royal Hall. Ah. Sí, que me llamó mucho la atención tu comentario porque la destrozó con la voz. No, porque además es un lugar, escuchabas hasta cuando el pibe tragaba saliva para respirar. Ah, sí. Es un lugar, es la mejor sala de conciertos del mundo, un lugar muy victoriano. Y bueno, y nada, el año pasado había visto Echo and the Bunnymen y este año me tocó ver a Rufus Wainwright y se te ponía la piel de gallina y tiene una acústica especial en el techo, todo como una especie de conos que van acomodando el sonido. No hay pantallas, no hay nada. No. Es el escenario, la gente, un clavicornio gigante de fondo, como escenografía, y la banda. Y tiene todos palcos. Y bueno, una entrada ahí, por ejemplo, vale entre 45 65 y 70 libras. Yo la pagué este año, el año pasado, el de Cuando Van y la pagué 47 y este año 55. La de, pero en un palco, segundo palco lo tenía ahí. Claro. Y un palco en Londres. You know. El de Rufus te llamó la atención. Sí, sí. Él es increíble. Yo nunca lo había visto en vivo. Acá no es cero conocido. No, pero sin embargo vino acá y tocó en el show, hace un show en el Colón. ¿Él? Sí. Ah, y sí. Tocó, hizo un gran Rex, pero ninguno de los shows lo había visto. Y de hecho se dio la casualidad de que, bueno, justo estaba ahí. Yo lo vi con Sting, por eso, el tema que canta con Sting, y exacto. A raíz de eso lo empecé a seguir y digo, wow, qué voz tan particular que tiene. Sí, el tipo, sí, ¿no? Sí, no, además canta, es lírico, sí, básicamente. Se nota. Básicamente de formación lírica, entonces tiene todo ese manierismo, sí, para cantar, la forma, sí, de respirar. Claro, sí. Y bueno, además es como muy gay y sí, es muy performer, y sí, no sé, el show lo terminó con un vestido todo con un peluche gigante y cantando Across the Universe de The Beatles. Claro. Fue realmente épico, sí. Bueno, así que bueno, fue un viaje de ver conciertos, después lo de siempre, mucho museo, mucha cerveza. No, yo no lo cuido, mucho. Digo. Incluso te digo algo más, sabes que yo no salgo de noche en Europa, porque camino tanto de día, tengo todo, que llega la noche, llego destrozado. Alguna que otra oportunidad, habré ido a alguna discoteca, no sé, el Ministry of Sound o Pachá, pero no, por lo general no suelo Pachá salir de noche. Sí, sí, ¿abrieron, sí, Pachá? No, estaba abierto, ahora lo cerraron. Estaba al lado de Victoria Station. Yeah. Ahora lo cerraron. Y Ministry of Sound es toda una institución allá, ¿no? Incluso, nada, tiene un sello discográfico. La última vez que estuve ahí fue en el 2011 y me cruzo a Cataño en el Millennium Bridge, que es el puente que cruza del Tate al St. Paul, ¿no? Y me lo cruzo en el medio del puente. Y digo, ¿qué haces acá? No, esta noche toco en Ministry of Sound. Hay una fecha en ¿cómo es? Ahí, de Clubland. Y era él, era el número principal. Y Dave Seaman le hacía el warm-up. Así que nada, fue una experiencia. Sí, aparte del Ministry of Sound, queda como una parte alejada en una estación que se llama Elephant and Castle, que vendría a ser muy cerca de Bad Howl, o sea, la zona donde está el servicio secreto británico y demás, que es una zona muy mal vista en Londres, a pesar de estar céntrica, porque por ahí estaban todos los After Hours, Centro Gays. De hecho, Morrissey le dedica un disco a esa zona de Londres, muy pintoresca realmente. ¿Y en qué barrio vivís cuando vas? En el Soho. En Soho. En Dune Street y Oxford Street. Ahí vivía Cat Stevens. Sí, sí, sabía, hay una placa. Sí. Y está muy cerca del Soho Square, que es una plaza que es divina, que tiene como una casita muy, muy, muy, muy pintoresca, así muy británica en el medio, y es todo arbolado, así me voy a comer ahí al mediodía, o bueno, a no ser que vaya a Camden, otros lados, que como en ese lugar, si estoy por ahí, como ahí, que es un paraíso, sí. ¿Cómo te mantenés para saber todos los últimos o hay un... ¿Qué forma te enterás de las últimas bandas, de lo último que sale? Yo soy curioso. Porque hay 12 mil millones de bandas, me imagino que es. Y cada vez hay más. Pero aparte de la curiosidad, ¿dónde entras a mirar? No, por lo general yo recibo los newsletters de Pitchfork, de New Musical Express. Entonces más o menos te van como, son como una guía. Y después allá obviamente tenés revistas gratuitas. Time Out. Time Out es más abierta, ¿no? Es conglomera todo, es comidas, festivales, es más bien, pero hay revistas que son muy chiquititas, que de distribución gratuita, que te dicen, hay críticas de discos, de entrevistas, y te van diciendo como lo último, y uno va a Road Trade, el East, el de Brick Lane, el que hablábamos, y ya están exhibidos y ellos te van marcando la novedad y te van diciendo cuál es el hype del momento. No. Ahora había una banda que se llama Fountains DC, que es una bandita garage, que está muy, muy buena. O sea, suenan mal. Si vos escuchás el disco con vos como músico, decís, estos pies suenan mal. Y es verdad, suenan mal. Pero tienen como un carisma, una magia muy, muy, muy especial. Y después este año también estuve con Pete Doherty en la presentación así privada que hizo de su último disco. Y me divertí muchísimo. Además, empezaba a contarle a la gente. Claro, como era el único argentino que estaba ahí, era una audiencia mínima de 50 personas. Empezaba a contarle a la gente con por qué su banda se llama De Puta Madres. Y dice, cuando él estuvo acá, cantaba Argentina, Argentina va a salir campeón, Argentina va a salir campeón, De Puta Madres lo parió. Entonces le puso a la banda De Puta Madres. Ah, muy, muy, muy cómico. ¿Estuviste con él? Sí, claro. Sí, claro. Con él, con la novia, con todos los músicos. Se tienen anécdotas buenísimas de Argentina. Estuvieron como 2 meses acá parados. Ah, ¿tanto? Uh-huh. Ah, mirá. ¿Y con el hijo de Juanse no te encontraste nunca? Porque ese debe ser... ¿En cualquier momento? Bueno, Dalan ahora tiene una banda nueva. Dalan, siempre hablamos. La última vez que me lo crucé fue hace 2 años. Estaba trabajando en el Holy Arms, que es el pub que queda ahí en Camden, al lado del establo, que es muy famoso porque era el pub donde solía parar Amy Winehouse. De hecho, tiene 2 pisos, o sea, el planta baja y 2 pisos más. Y al segundo piso no entra nadie, que se dice que ahí pasa todo, ¿no? Claro. Y hay fotos de Amy por todos lados. Y bueno, Alan de... Dalan tira cerveza ahí. Ajá. Y bueno, ahí tiene como, ahora armó una banda. Sí, estoy en contacto siempre. Juanse a veces también va a visitar. Sí, ¿no? Está bien. Los últimos 2 viajes no nos vimos, pero el otro sí estaba ahí, está muy contento. Che, vamos a escuchar algo de música y seguimos con el invitado de hoy, Gustavo Bobo. Después vamos a pasar a empezar a hablar con él. Pero esta introducción me viene bien porque viajamos por poquito por Londres. Sí, a mí me encanta. ¿No? Un rato. Se nota, se te nota la lengua. Ya volvemos. Thank you.

Distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Estamos con Gustavo Bobe en Distinto Tiempo. Bueno, así que te trajimos para que festejara el cumpleaños 60 de... nuestro amigo Gustavo, el otro Gustavo. El otro Gus, como dice Richard Coleman, a mí me llama el otro Gus. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y bueno, vos vas a sacar para conmemorar un poco la fecha tu nuevo libro, ¿no? Y sí, ahora el 30 de agosto, ya recién vine de una reunión en Editorial Planeta, ya va a estar mi nuevo libro en la calle, que es una especie, es Conversaciones Íntimas, el libro fue bestseller y declarado de interés cultural y demás, pero una versión ampliada, con dos capítulos nuevos. En uno de los capítulos cuento una anécdota muy divertida de cuando fuimos a ver el regreso de Sui Generis, el festejo del 25 aniversario de Sui Generis en La Boca. Ese capítulo se llama Rasguña la piedra. Se puede contar un pedacito sin vender sí, bueno, el total. Cuento todo lo que pasó ese día. Vos a flasharnito porque te va a traer muchos recuerdos. Ah, sí. Bueno, apareces hablando vos un montón en el libro, aparece hablando García también. Y bueno, ahí cuento todo lo que pasó ese día, desde que llegué temprano. Me lo tenés que dar el libro. Sí, por supuesto. Obvio. Hasta que nada, pasó lo que pasó arriba del escenario. Que en realidad la anécdota la cuento acá, es mejor leerlas otra cosa. Gustavo no se escuchaba nada arriba del escenario, entonces le da la guitarra a Baracus, al asistente de él, que le digo, yo estaba al costado del escenario porque vos me habías dado una credencial clase A, donde me podía mover a piacere por todo el estadio de Boca, y le digo, ¿cómo estuvo? Y me dice, no me escuché nada, ves, como si estuviera rasgando un objeto inanimado, fue rasguña la piedra. Y esa es la anécdota que quedó. Y bueno, cuento también que García dispara un teclado fuera de tiempo. Sí. Y todo es muy, muy, muy simpática. Y bueno, y vos sabés algo muy loco. en ese concierto, en el camarín, cuento todo cómo estaba armada la estructura de los camarines, sí, de ustedes, sí, sí. En un camarín estaba García, en el otro estaba vos, cuento también que vos me dijiste, no te metas al camarín de García. Y en ese show se conocieron Gustavo Cerati y Mercedes Sosa. Ah, sí. Ajá. Ah, yo creía que se conocían de antes. No, en el camarín de ese show se conocieron, me acuerdo perfectamente, estábamos Gustavo, Flavio Cheto y yo, y entra Mercedes, en ese momento estaba muy bien de salud, entra caminando y se sienta ahí en un costado, y Gustavo va a saludarla, y Mercedes le dice, qué bueno conocerte, Gustavito, un día tendría que cantar alguna canción tuya. Y 8 años después termina cantando, tarda en llegar Zona de Promesas. Sí, tan linda. Y Gustavo le dedica, viste que la letra de Zona de Promesa dice tarda en llegar y al final hay recompensa. Mm. Y Gustavo le deja una nota diciendo, bueno, al final esta fue mi recompensa. Ah, así que bueno, todo eso sale de aquel show de Sui Generis. Mira, exactamente. Que además, yo siempre que veo la versión del día que apagaron la luz con Gustavo, ahí se me pone la piel de gallina. Pero el yo lo que veo, hay una imagen que me quedó grabada de ahí, que era lo que estás contando, cuando Charlie viene a reunir a Piedra lo más bien, viene lo más bien, hasta que Charlie toca un botón. No, pero el teclado ya se le dispara de porque yo volví a ver el video y él ya dispara la canción en otro tempo. Claro, él porque venía tocando, pero disparó claro. En cualquier otro tempo. Sí, sí, sí. Y yo lo tenía al lado a Gustavo. Le empecé a buscar de pánico y yo dije, yo me voy a quedar con el tiempo de antes, el que venía antes, porque en algún momento se va a dar cuenta que tiene que apretar el botón y apagarlo. Sí. Ahí en el libro cuento cómo Gustavo, él tenía unos anteojos azules, sí. Cómo lo miraba Anito como pidiéndole auxilio. Sí, nos miramos tipo, socorro, ¿qué hacemos? Uh-huh. Y yo seguía como reafirmando, hay que seguir por acá y que allá que pase lo que Dios quiera. Así que bueno, un capítulo, eso no va a ser, no parece como capítulo, sino lo pongo como bonus track, porque me pareció una anécdota tan simpática, uh-huh. Y después un capítulo nuevo propiamente dicho, que es el 2007, que fue como el año de Gustavo, que arranca en la legislatura, en el Salón Blanco de la legislatura, cuando lo nombran personalidad destacada de la cultura, y termina con el show de despedida de Soda Stereo el 21 de diciembre del 2007 en River, donde ahí me da la última nota como miembro de Soda Stereo, y está justamente esa nota en el capítulo ese. Amén. Así que nada, súper contento, porque eran dos cosas que querían que esté, incluso hasta... ¿Por qué no habían estado...? Porque me apuraron para sacarlo. Ah, ¿sí? Sí, o sea, te lo digo, te podría poner cualquier vez, pero fue la verdad. Hacía mucho tiempo que había sucedido lo de su muerte y Planeta quería mi libro, ya me venían hablando y era ya, y bueno, fue ya, entonces no pude completar. Incluso después también me vino a la mente un montón de recuerdos y demás con el libro ya en la calle, ¿no? Que digo, uy, qué bueno que hubiera sido que esté esto. Por ejemplo, la letra de Sui Generis me hubiera encantado que esté, pero bueno, quedó así. Y ahora, bueno, me doy el gusto, ¿no? ¿Lo tenías todo grabado o...? No, está todo grabado con la voz de él. Ah, está todo grabado. Sí, sí, sí. ¿Cómo grabamos la nota? Un bonito. Ah, está bien. Sí. En cassette. Yo de guardar 6, 90. Prolijamente sí, sí, sí, todo. Sí, sí. Sí, incluso lo guardo en un lugar seco, como viste que las cintas se desmagnetizan. Sí. Entonces trato de que... Y bueno, está ahí. Está grabado en cinta aparte, en digital. En cassette. Ah, en cassette. De cinta, claro, de 60 y de 90. Ah, mirá. Incluso, bueno, y entrevistas con vos tengo un montón también, con Charlie, con Spinetta, Gustavo, ¿no pensás digitalizar por si las moscas? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que es todo un trabajo digitalizarlo. Porque calculá que deben ser debo tener... unas 1500 horas de grabaciones pero fácil, con artistas, Otero, Moyo, todos los que te puedas imaginar, Spinetta, García, como te decía, García, además siempre tuve la suerte de que las veces que lo entrevisté estaba muy bien él, lo agarraba recién levantado, bañado, incluso en la época de Say No More, que es el autoflagelo, el pelo rubio, pintaba las paredes, no, divino, y tengo unas cosas increíbles, que algún día será el libro. Esa es ¿Tu meta es convertir todo en libros? No sé, realmente no sé. En una época tuve la idea, antes de incluso de pensar en estas conversaciones íntimas, la versión, la edición definitiva, de hacer como una especie de libro del rock argentino, pero hacerlo como las cuatro patas de la mesa, ¿no? Que sean Nevi García, Spinetta, Nevi Amoris. Con este formato, ¿no? De charla con cada uno, y que el prólogo de cada capítulo lo escriba alguien que lo cuente, no sé, el de García puede ser Nito, o el de Moris puede ser Antonio, Virabén, que esté como referenciado por alguno que estuvo cerca del artista. Y después, nada, a veces tenés como muchas cosas para hacer y mucho trabajo. Ahora estoy trabajando en la biografía oficial de Mateos para toda la región, de Miguel Mateos. Así que, y bueno, hay que, entonces eso quedó como para más adelante. Así que esperemos, en algún momento sí, seguramente será algo. Si no le agarro, no me da las cintas. Claro. Che, a Gustavo lo conociste como hace... Y yo, mira, siempre... Digo, fuiste amigo cercano, digamos. Sí, sí, lo conocí... Aparte de fan. No, lo conocí en el año 85, en una de esas noches. Siempre como era alto y más o menos zafaba, iba a bailar a los boliches de noche, los boliches de la época, Freedom Fire. Mm. Y Gustavo solía frecuentar esos boliches. Todavía no era la estrella que terminó siendo. Él realmente se convierte en estrella a partir del 89. Pero bueno, en ese momento, y nada, y nos poníamos a hablar. Teníamos pero ya estaba años. En Soda, sí. Sí, claro. Sí, incluso estaba por sacar. ¿Tuvo un grupo antes de Soda? Sí, se llamaba Bozarrón, que era un grupo medio folclórico, New Wave, pero yo no lo llegué a ver. ¿Folclórico? Sí. Era, pero Coleman lo conoció tocando con ese grupo, con Bozarrón. Y bueno, después estuvo paralelamente a Soda Stereo en esa época, yo te digo, más o menos 84, 85, Fricción, claro. Donde estaban Richard, estaba él, Celsa Medgoblan, Ulises Butrón. Y bueno, más o menos por esa época lo conozco y nada, en el transcurrir de los años tuvimos más encuentros, nos fuimos haciendo más cercanos, cada vez íbamos teniendo más amigos en común y demás, y bueno, fuimos generando como una relación. Yo también empecé a trabajar Submarino Amarillo en el 86 y fui como hilando muchos trabajos, y bueno, ese acercamiento también, de juntarnos para hacer una nota, y obviamente como nos juntamos para hacer una nota, teníamos cierta cercanía, eso hacía que la nota se hiciera como más íntima. Él se olvidaba que había un grabador de por medio y hablaba cosas que quizás en otra nota con otro periodista no lo hubiera hecho. Así que se dieron un par de circunstancias como para que la relación vaya fluyendo con el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, y además Gustavo es un artista que a mí me encanta, obviamente. Claro, claro. Incluso hasta, no sé, hasta estéticamente, su manera de mover, su manera hasta de pensar el arte, su manera de pensar la vida. Estoy muy en sintonía con él. Él siempre me decía algo que yo utilizo mucho para mi trabajo. Me dice, mira, lo mío podrán decir que te gusta o no, pero jamás podrán decir que está mal hecho. Claro. Entonces eso para mí es fundamental. Yo escribo una nota que es para una revista barrial, que la van a leer 10 personas, o para Clarín, que la van a leer 1 millón, y yo le pongo la misma energía y trato de que después te puede gustar o no lo que te digo, como te lo, pero nunca vas a poder decir que está mal escrita o mal contada. Sí. Y bueno, entre otras cosas que me dejó como legado Gustavo, ¿no? Melero también, una persona de muchos conceptos que también fue como agregando, ¿no?, cosas a mi impronta. Vamos a escuchar un poquito de música. Estamos con Gustavo Bobe en Distinto Tiempo. Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme

Distinto Tiempo. Nito Mestre. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero en esta noche hay algo distinto. Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Estamos con Gustavo Bobe en Distinto Tiempo. ¿Era un tipo obsesivo? Sí, 100%, 100% obsesivo. Podía estar con el sonido de una guitarra dos días, o con un sampler que sacaba de un disco que le gustaba y lo daba vuelta, y lo alentaba y lo aceleraba y le cambiaba el tempo. Era así, una persona muy obsesiva, le encantaba mucho trabajar. Zeta siempre me cuenta que, por ejemplo, obviamente eso hacía muchas giras, entonces se tomaban vacaciones. Zeta y Charlie se iban de vacaciones y volvían, y Gustavo seguía trabajando y ya tenía listo el nuevo disco. A ese nivel era de trabajar, sentía mucha pasión. Pero, contrariamente a lo que yo suelo pensar, ¿no? Porque uno puede pensar como un artista como muy inspirado, que es medio vago y demás. Y Gustavo era súper inspirado, pero era muy trabajador. Entonces, claro, la inspiración le caía justo siempre trabajando. Y tenía una magia muy particular, ¿viste? un aura increíble, una forma de decir las cosas. Si yo digo gracias por venir, no te causa nada. Ahora te lo decía Gustavo, ¿me entendés? Y era increíble. Era una persona muy, muy especial. Uno con el tiempo va como desarrollando cierto sexto sentido con los famosos y con la gente, ¿no? Desde chiquito ya, amigos famosos, empecé a trabajar en el medio y uno va como desarrollando eso de verle el aura a la gente, decir, ese tipo, no importa lo que haga, no sé, capaz que no toca dos notas de guitarra, pero ese tipo tiene algo, ¿me entendés? Lo veía entrar. Yo me acuerdo hace 4 años atrás que conocí a Paul Weller en Londres, siempre vuelvo a Londres, ¿viste? Nunca me voy. Sí. Y me acuerdo que estaba en un local de Notting Hill y me doy vuelta así, entra Paul Weller y era aura pura. ¿Me entendés? O sea, rubio, así alto, te quedabas temblando así. Y Gustavo era eso. Gustavo tiene una luz que increíble. Gustavo entraba a cualquier lado. Y él era como el caso de Spinetta. Él no le hacía alardear de quién era. Viste que la gente era bajo perfil, él en claro, sí, digo. Claro, digamos, él estaba muy seguro de sí mismo y de lo que hacía y de quién era. Entonces no le hacía falta alardear, ni mostrar ego, ni hacer sentir mal a los demás. Él estaba seguro ahí, estaba sentado en un rincón y era Gustavo Cerati y todo el mundo sabíamos que estaba ahí. No hacía falta andar con vidrios polarizados. Íbamos a un show, nos hemos visto juntos desde Mad Professor, Coldplay, y estábamos entre la gente, y venían de cero situación de histeria. Gustavo una foto, Gustavo un autógrafo, y sí, tranquilo, pero nunca la situación de seguridad. ¿Me entendés? Yo salía con Charlie Alberti y por poco teníamos que llamar, ¿viste? A la policía federal. ¿Y dónde vamos a sentar? ¿Y quién nos va a atender? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y quién va a estar? No sé, Charlie, vamos a comer, no vamos a robar un banco, ¿viste? Pero bueno, nada. En comparación uno con otro. No, sí. Lo quiero mucho también a Charlie, pero a lo que me refiero es a eso. Así que nada, un ser muy, muy particular. ¿Cómo viste las o cómo, si sabes cómo fueron los acercamientos tan disímiles con Shakira y con el violero Sting? Porque son como dos extremos, decimos. Sí, pero que si digamos, a ver, lo que quería decir es, si lo hace otro músico, en una de esas le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? De tocar con Shakira y con el violero de Sting. Y con él es totalmente permitido, aceptado y bienvenido. Totalmente, porque además era una persona muy abierta. Él le gustaba mucho la música de los 70, le gustaba la Electric Light Orchestra, le gustaba Focus, le gustaba un montón de cosas. Y yo siempre digo, cuando un músico tiene tanta personalidad, ¿no? Cuando un músico tiene tan claro quién es, lo que quiere y lo que hace, ¿no? Y está tan seguro de su obra, puede sentarse a tocar una chacarera que no eso no va a manchar nada de su estirpe. Es lo mismo tipo elegante. Un tipo elegante es un tipo elegante y puede estar vestido con ropa y no sea elegante, pero él la va a hacer lucir elegante, porque la elegancia está en él. Lo mismo pasaba con Gustavo. Gustavo no le iba a cambiar nada a tocar con Shakira. Era obvio que iba a tocar con Shakira porque cobraba un montón de guita. Claro. Era más que obvio. Y a él le encantaba también la plata. Sí, pero se veía natural tocando, sí, y muy respetado por totalmente por después se subía a un escenario y seguía siendo él y nunca le bajó el perfil ni la calidad tocar con Shakira, con el guitarrista de Sting. Bueno, de hecho hay una famosa anécdota que él graba el homenaje a Orlando D'Amour, o el homenaje que se hizo en Latinoamérica a The Police. Y el hermano de Stewart Copeland, cuando terminan de grabar, con Andy Summer y Stewart Copeland, lo llama por teléfono, le estaba por sacar bocanada hace 20 años justo esto. Lo llama por teléfono para ofrecerle hacer una gira por Latinoamérica, él ocupando el lugar de Sting. O sea, va a ser Stewart Copeland, Andy Summer y Cerati. ¿En serio? Y Gustavo no quiso. ¿Cantando en inglés? Sí, cantando en inglés, claro, sí, cantando en inglés. ¿Cantando qué? Y las canciones de The Police. Ah, ¿sí? Ajá. Mira qué loco. Mira qué raro, sí. Eso no sabía. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una anécdota muy famosa. Así que, o sea, a ese nivel, es el tan camaleónico, por otro lado, era él. Incluso los discos que vos escuchás a nivel sonido pueden cambiar mucho de disco a disco. No sé, desde el Noise o Shoegazer de Dynamo hasta, qué sé yo, el funky pop de Doble Vida. Siempre, pero las canciones tienen una matriz que es él. Claro. Y eso es muy complicado de conseguir. Y a todo esto, ¿no? Siendo digamos, como un músico, vamos a poner, yo no, para mí no era un músico de vanguardia, para mí era un músico 100% contemporáneo. Digo, que sus colegas hayan decidido vivir en el pasado, no quería decir que él estaba adelantado. ¿Me entiendo? Sí, o sea, sí, lo que hacía él estaba en sintonía con lo que se escuchaba en Londres, en Nueva York, en París, o sea, o en Alemania. Y a lo que iba es que vos, así todo, siendo un músico así como complicado para la gran audiencia, vos agarrás desde el primer disco de Soda Stereo hasta Fuerza Natural, que es el último disco que hizo, y todos los discos tienen dos o tres hits. Eso es muy difícil, vos sabés, Nito, es muy difícil de conseguir, no solo para el rock, sino para la música, para el folclore, el tango, lo que el estilo que quieras, la cumbia, el cuarteto, lo que quieras, ¿me entendés? O sea, ¿fuiste de gira con él o con él solo? No, lo único, hice una gira, la gira de Canción Animal, que hice en Neuquén, así, pero no, afuera no, pero acá sí. Sí, acá sí. Ah. Sí. Pero nada, igual no difería mucho, incluso era más aburrido en gira, porque las giras de Soda también eran, bueno, yo giras como solista no hice, pero por ejemplo me contaban amigos como Leo García o Flavio Cheto, que eran como muy cercanos a él, que en algún momento él, viste, cuando empezó solista así, se sacó la ropa de Soda Stereo y dijo, terminaba el show, dijo, bueno, ahora vayamos a salir a curtir la noche. Era como más divertido, pero sí, no. El libro este que está sacando, que sale ahora el 30 de agosto, ¿sale solamente acá? No, sale en todo, no. ¿Te lo sacan en toda Latinoamérica? Sí, sale. Supongo, México. ¿Cómo me habías nombrado que en México había sido bestseller el anterior? El anterior fue bestseller en México, Chile, Perú y Argentina. ¿Qué significa ser bestseller en México? Y en cantidad, bestseller en México tenés que vender arriba de 10.000 libros, ponele. O sea, por eso puede viajar a Londres cada tanto. Sí, todo tiene una respuesta, Pamela. Exactamente. Sí, obvio. Y así que bueno, igual lo de México no es tan raro. En México y Argentina era obvio que iba a pasar eso, porque bueno, ya se conocían como mi relación con Gustavo, y además el libro es como muy sentido también. Cuando lo lees, es como todo el mundo, la crítica que le hace es que cuando lo leen parece que escuchan la voz de Gustavo, como si Gustavo les está hablando. ¿Es muy técnico o no? No, es un libro sentido. De todo. Como si nos pusiéramos a charlar vos y yo de la vida. Okay. Es así. Obviamente pasamos por la música, porque la música es como el eje, no la referencia. Y bueno, lo más curioso fue que haya sido bestseller en Perú. ¿Habla mucho de su familia? Habla, pero más que nada habla de cuestiones de... No, de su familia no habla tanto. Habla más de cuestiones íntimas, más de procesos de composición, pero no puntuales de canción, sino sentimientos, ¿no? Que yo en una parte del libro me dice, estábamos hablando, ¿no? De si vale la vida cagarse la música, cagarse la vida para hacer música. Porque yo le pregunté, viste que hay un viejo axioma del rock que dice que para hacer buen arte hay que sufrir. Y hay muchos discos inspirados en las separaciones, de Blown on Blown de Dylan hasta, no sé, Honestidad Brutal de Calamaro. Y me dice, no, para hacer disco tenés que ser buen artista y tenés que ser cara dura. Y me dice, no vale la pena cagarse la vida para hacer música. Y en un momento me dice, a mí la vida se me va por otros lados, no se me va haciendo canciones. Digamos, ese es el tono del libro. Del libro. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con Gustavo Bobe. Pongámosles alas a Buenos Aires. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Oh, calles azules me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre mis piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado. Prefiere la noche. Tiempo. Mito Mestre. Thank you. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. ¿Y como padre cómo era? Yo pude ver, era divino, era muy cercano a los hijos, ¿no? A la relación que puede tener. ¿Participaban así de la música? Porque o sea, el hijo... Sí, Benito. No tiene mucho que ver con su papá, ¿no? No, pero bueno, él está como abriéndose su propio camino, ¿no? Y además también es muy... Debe ser muy complicado ser el hijo de Gustavo Cerati, el hijo de Luis Alberto Spinetta, el hijo de Charlie García. Es una mochila muy grande que muy poco... Dante, por ejemplo, la supo sacar de taquito, pero al principio también le costó bastante. Y bueno, y además Benito está también definiendo su personalidad, you know. Entonces hay como muchas cosas ahí. Y dentro de todo también él perdió a su padre en una tragedia, que no voy a entrar en detalles, pero bueno, eso también es como que se lo sacaran de antemano. Y así todo, él salió adelante y está haciendo algo interesante musicalmente, como que está encontrando su camino. Uh-huh. El fin de semana pasado lo vi en vivo, tiene una banda, es una bárbaro, así que está muy bien. Lisa hace arte, pinta y es DJ, hace DJ. Tiene dos hijos. Dos hijos, Benito y Lisa. Con la chica chilena. Y con Cecilia. Así que se los dos son de ella. Los dos son de ella. Sí. Sí, y los dos son chilenos, nacieron en Chile los dos. Y viven en Buenos Aires. Viven en Buenos Aires ambos, sí. Pero van a Chile seguido. ¿Vos cuando vas a presentar el libro este, vas a ir a presentarlo en los sitios cuando sale? Sí, bueno. ¿Esa es la idea? Digo, ¿tenés una gira de promoción? Bueno, por ahora lo único que hay es Chile. Después vemos, pero sí, ya he ido a México, a Perú, a Chile dos veces. Voy y no solo voy a presentarlo, sino que hago firma de libros en las disquerías principales de cada lugar. En Chile es increíble. Chile es un lugar increíble. Voy, ve y tengo colas de 200, 300 personas firmando libros, sacándose fotos. Siempre me esperan en la puerta del hotel. ¿Sentís un rockstar? Sí, bueno, sí, te hacen sentir eso. Salir de tu país y de repente subir al avión y que en la revista de Aerolíneas Argentina esté una reseña de tu libro. Y llegás a Chile y te están esperando allá, meter los gerentes de Planeta Chile. Y llegás al hotel y te haces el check-in y al toque te llaman de abajo. Hay unos chicos que quieren hablar, bajás y tenés, sí, obvio, te gusta, porque yo no soy una estrella y estoy lejos de serlo, pero esas cosas es como que son una caricia, te ponen un coche para que te lleven, para que te traigan, ¿me entendés? O sea, pasa una firma de libros y tenés 200, 300 personas, entonces eso es algo, y aparte Gustavo en Chile dejó una marca muy grande, bueno, lo que hablábamos, sus dos hijos son chilenos, o sea, no hay nada más que decir, ¿no? Pero en Chile marcó... creo que a la par de acá o más. Y sí, que yo sepa. Y vos calculás que en Chile es un país muy conservador. Sí. Y fue Soda Stereo con todos los pelos parados y maquillaje en los ojos y generaron una Beatlemanía. Sí, en Chile las situaciones más fuertes así de fama las vivieron en Chile. La famosa anécdota de la mina que se metió por el tubo de ventilación, por el hotel y cayó al lobby. O sea, cosas así de Beatlemanía real que tenían que salir disfrazados para que no lo reconocieran. Cuenta todo. Ese tipo de cosas así, las pequeñas anécdotas. No. Me haces acordar cuando salía disfrazado, como hacía Sandro, que se ponía un bigote, se disfrazaba viejo para ir al cine, para ir solo. Claro, no, pero ellos salían disfrazados para poder salir del hotel, porque no tenías que estar encerrado en el hotel. Además, calcula ¿Y de qué se disfrazaba? Sería curioso. No sé, se ponía como peluca, sí, tenía como un personaje, salían en los baúles de los autos, hacían cosas así muy, muy, muy típicas. Entre paréntesis, es divertido para contarlas después. Claro. O sea que lo haces, después tenés algo más que contar. Totalmente. Claro. Incluso en Perú, ellos iban a tocar a Latinoamérica en momentos donde había toque de queda, donde los gobiernos estaban militares, llegaban a lugares donde no había sonido y tenían que... a todos que estaban abriendo, eran exploradores de alguna manera, y generar todo eso con la gente era impresionante, porque hoy están como todos más curtidos. Vos mandás el raid y ya sabés qué monitoreo vas a tener, el sonido en ese momento, llegabas a su lugar y capaz que tenías dos cajas por lado y arreglate. Ya como que estás hablando. Por eso se lo comento. Que son las cosas más interesantes, más divertidas. Porque cuando el otro día estaba comentando un músico, ¿qué es lo más divertido? Creo uno de los Rolling Stones, cuando estaba hablando, Richard, creo que estaba contando que las anécdotas más divertidas cuando de toda la gira es cuando todo sale mal. no cuando todo anda bien. Porque claro, cuando todo anda bien y punto. ¿Qué tal fue el show? Bien, largaron el humo, sí, las luces, la pantalla, todo funcionó, tocamos todo bien. ¿Y qué más? Y listo, terminaste, te fuiste al hotel y ahora se van a dormir. Claro, obviamente. Pero cuando todo era un caos o falla algo, ahí es cuando tenés que contar algo. Cuando se equivocó alguien, se rompió tal cosa, o alguien se quebró, se cayó, claro. Una anécdota muy graciosa que siempre contaba Zeta en un show, no me acuerdo cuál es, creo que era un show acá en la provincia de Buenos Aires, que estaban tocando y el escenario estaba alarmado. Entonces de repente estaban tocando y ve y hace, y escucha ¡pap! Y queda Gustavo como tocando así con la guitarra, así claro, se había hundido el piso y quedó tocando con medio torso y la guitarra en el piso, entonces nada, fue una situación muy cómica, ¿me entendés? O sea, sí, y cómico. Bueno, historias así hay un montón, y más en las, también en las discotecas de la provincia, ¿no? Bueno, tuvieron una heavy una cuando tragedia. Se cayó un balcón. Sí, en San Miguel creo que fue. Sí, no sé dónde fue. Claro. Sí. Bueno, el disco Signos, de hecho, está dedicado a esos tres chicos que murieron. ¿Sí? Que murieron en esa tragedia. Era la gira de Nada Personal. Estaban por sacar Signos. Sí, sí. Creo que era una discoteca de San Miguel, si mal no me equivoco. Claro. Sí. ¿Que cuando estaban tocando? Sí, sí. Sí, se cayó. Había tanta gente se cayó un balcón. Una de discoteca lugar. Era. Sí, una discoteca. Se cayó un balcón del lugar y aplastó a tres chicos. Sí. Hombre de buena memoria él, de digo, viste que hay algunos que el tipo, ay, lo tengo que pensar, o tenía, se acordaba bien de sus acontecimientos y asociado con los años que habían pasado. Sí, él decía mucho que él se acordaba mucho de sus cosas a través de los fanáticos que venían y le refrescaban la memoria. Entonces se utilizaba mucho eso, sí. Digo, yo siempre digo que últimamente estoy teniendo muy mala memoria, ¿no? Pero a veces también te olvidas de cosas que no querés recordar. Claro. Viste, y a veces, qué sé yo, te vienen a preguntar algo y no sé, no me acuerdo, tengo tan mala memoria. En realidad, si te pones, haces un poco el esfuerzo, te lo podés acordar, pero a veces no tenés ganas de hablar. Creo que en ese sentido somos todos parecidos. Sí, Gustavo sí volvía mucho sobre su pasado. Tenía como recuerdos muy claros de las cosas que había vivido, especialmente en su niñez, su etapa como formación de músico y demás. Pero más que nada, siempre con Gustavo, que como que siempre la charla salía por cómo lo sentís, no cómo lo haces. ¿Me entendés? O sea, y bueno, y él era muy, muy así, de hablar de sentimientos, no de técnicas. Sí. Hay una canción que se llama Remolinos, que en algún momento la vamos a escuchar, que él decía, es una de las canciones de amor. Y es una de las canciones más hermosas que escribió él, y que para mí es uno de los grandes temas de la historia de la música popular en español. Y él me dice, vos escuchás esa canción, y la canción habla de una flor, otra flor, florecer mirándote a los ojos. Tiene como un sentido también muy Buda, ¿no? Energía misteriosa, resplandor, paraíso, zona pura, perfección, dice la letra. Y él me decía, yo cuando estaba haciendo esa canción, la estaba pasando mal. Dice, estaba muy deprimido, estaba triste, estaba mal. Y me tuve que generar ese sentimiento para poder ayudarme. Claro. Y le salió una canción hermosa. Tengo el recuerdo de él, no sé si alguna vez lo conté ya, pero era muy lector. Sí, sí, claro. O sea, nos cruzábamos en la librería, la Casa de Libros, y el tipo salía con una pila de libros. Yo miraba a ver qué leía, y leía una variedad de temas. Sí, de cosas espirituales, o poetas malditos, o poetas del siglo XX. Persas, no sé, cosas muy raras. Y melómano también, no sé, íbamos a las disquerías. Hoy pasé por Rock and Freud antes de venir para acá, una disquería de un amigo, que siempre íbamos con Gustavo, que queda ahí en Arenales. Y siempre nos acordábamos de Gustavo, vimos tantas veces. Y yo me acuerdo, yo me compraba dos disquitos, claro, pobre, dos disquitos importados así. Y él se salía con la pila así, ¿me entendés? Y era de recomendar mucha música. O sea, mucha música que yo escucho me la recomendó Gustavo. Una vez me dice, pues tenés que escuchar una banda. Son franceses que cantan en inglés. Se llaman Phoenix. Y me encantaron. Y bueno, después el pibe terminó siendo la pareja de Sofía Coppola. Hicieron la banda de sonido de Virgin Suicides, la película. Sí. Así que, nada. Y cosas así, un montón de recomendaciones. Le pregunté, ¿cómo va a sonar Dynamo? Y me dice, escuchate Spooky The Lash, un grupo inglés. Y me dice, escuchate el Loveless de My Bloody Valentine. Así va a sonar lo nuevo de Soda Stereo. Y teníamos esas cosas. ¿Cómo va a sonar esto? Bueno, escucha esto y así suena esto. Muy, muy de esa teoría, ¿no? Vamos a escuchar, hablando de escuchar, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con Gustavo Bobe. Disfrútalo, Luis. Gracias. Silver wings, they fly. Tiempo por nacionalrock.com. No basta. Circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com. Le acabo de ver las medias a Gustavo Bobo y creo que marca una tendencia. Ay, qué buena. Creo que le vamos a sacar una foto y la vamos a poner en Facebook ya mismo. En vez de poner la cara de él, hoy nos vamos a sacar yo una foto con tus medias. Hoy estuve todo el día en la calle, por eso no me la saco, porque nos podemos intoxicar todos. Pero por favor. Buenísimo. Una media con la bandera inglesa. Sí, en realidad es la Union Jack, no es la bandera inglesa, es la bandera de la Unión Británica. Es una conjunción de la bandera inglesa, la bandera escocesa, la bandera galesa y la bandera irlandesa. Se llama Union Jack, que es como todo lo que comprende al Imperio Británico. No Irlanda del Sur, claro. No Dublín. No Dublin, eso pertenece a la Unión Europea, sino es... Northern Ireland. Exacto. Es Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Belfast. ¿Estudiaste historia? ¿Te leíste historia? No, pero lo sé por viajar todos esos lugares, además los conozco todos, me encantan. Sí, sí. ¿Dublín también? Sí, Dublín también. Dublín es espectacular. Dublín es espectacular. Sí. El Temple Bar es lo más. Sí. Además tiene toda la poesía, tiene toda la... Es la capital de la literatura. De Dublin salieron Oscar Wilde, James Joyce y un montón de escritores más. De hecho, bueno, donde está el memorándum de Oscar Wilde es increíble porque tiene una magia muy particular. Dublin es una ciudad alucinante. A mí me encantó Dublin porque es una mezcla entre Edimburgo y Londres. Ahí está el museo también de los vikingos en Dublin. Y tiene, bueno, y el Temple Bar, que es como, no sé, ¿viste? El paraíso de los bebedores. Además, mucha gente joven, ¿viste? Sí, bueno, está la fábrica de Guinness también. También. Ahí, no, que, sí. Que es como un warehouse. Tenemos enorme. Que ir. Tenemos que ir. Tienen que ir. A ustedes les va a encantar, Dublin. En cuanto baje el dólar, vamos. Sí, sí. Ahora no les recomendaría. Libra casi a 70, pero el año que viene, si se acomoda todo y Dios quiere, les recomiendo Dublin. Incluso les puedo tirar un par de tips. Así que es una ciudad increíble, increíble. ¿Y Gustavo viajaba? Sí, le encantaba como yo. Él era enamorado de Londres. ¿También? Sí, muy. ¿Sí? Así, hablaba. Si yo a vos te parece que yo soy enamorado, bueno, él era un hiper fanático. Bueno, ha grabado también con Navy Road, con la Sinfónica de Londres, el tema Verbo Carne. Iba cada vez que se podía hacer un viaje, se iba a Londres. Sueño Estéreo, el disco de Soda Estéreo, lo mezclaron y grabaron varias partes también en Londres, lo masterizaron en Londres. Así que sí, muy fanático de la cultura de UK. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y el tipo de música también más delicada. Y sí, claro, pues tenía. Y en realidad, si vos te pones hilar fino, viene todo ahí. Sí, claro. Como la vieja guerra que había antes. Había un video que me prestó Lito Neve hace uh-huh. un montón de tiempo. La invasión británica a Estados Unidos, donde era. Se fueron todos los de aquella época a meterse en Estados Unidos. Y vos hablabas de Beatles, de Kings, claro. De Animals. Claro. O sea, a partir de ahí, claro. Rolling Stones. Querés más Pink Floyd. Claro. Querés punk, Sex Pistols, claro. De Clash, de Damned. ¿Qué querés? Britpop, Blur. Bueno, rock and roll, Zeppelin, o sea, olvidate, ¿no? Mil. Y te podría seguir nombrando bandas. Queen. Que vos decís, Queen. Claro. De Smiths, una banda que uno vos decís Smiths y es una banda que decís, pero The Smiths debe ser Joy Division. The Smiths y Joy Division debe ser dos de las bandas que más influyeron al rock en su historia. De hecho, ¿cómo se llama? El de Nirvana, Kurt Cobain, él decía que estaba directamente inspirado por Ian Curtis. Bono de U2 dijo, él no podría cantar si no hubiera escuchado a Ian Curtis, cantante de Joy Division. Son dos de las bandas, bueno, de Manchester. Manchester es como la cuna como del rock, ¿no? De Smith, Joy Division, New Order, Happy Mondays, Stone Roses, Inspiral Carpet, una lista enorme. ¿Saben en Inglaterra qué es el reggaetón? No, pero vos sabés que los paquis últimamente, viste que por Piccadilly Circus están con las bicicletas que te llevan atrás y te hacen pasear. Qué mentira, no pedalean, tienen motorcito. Okay. Yo ya les agarré la onda, si no lo puedes llevar a dos gente. Bueno, entonces van y nada, y están escuchando, sí, cumbia, reggaetón, pero serio? Cantado. ¿Los pakistaníes? Bueno, le digo paquis porque allá viste cómo es como decía acá el. Bueno, sí. es muy despectivo, sí. Pero capaz, no sé, a Freddie Mercury le decían que era paqui. Y no era paqui, claro. Pero digo, a todos los que son foráneos y que tienen cierto corte de cara, son todos paquis, que son los que atienden los kioscos, los que te llevan en bicicleta. Eso es nuevo, No, pero ya viene de mucho tiempo lo de los paquis, los pakistaníes. Bueno, no importa. Igualmente, y una vez estaba en Camden y enfrente, sábado, sol, lleno de gente, ¿sí? Hay una calle justo frente al Camden Market, que no es el establo, sino es más acá, Camden High Street, venís de la estación, pasa por Camden Market, y Inverness Street es una calle que sale justo frente al Camden Market, y había un pibe con una guitarra en el medio, haciendo los acordes, despacito. No. Yo me quería morir. No, claro, es el y ahora, y, claro, y ahora le agarraron la onda a eso, le agarraron la onda a la no, ni saben qué es, no lo saben cantar, pero les suena como exótico, hot. Claro. ¿Sí? Claro, sí. No los capaces. Ingleses, no, los paquis. Ah, ok. No, los ingleses están escuchando Frank Ocean. No, bueno, o sea, no, porque sería el fin, sino yo digo, por eso te preguntaba, a ver si irradió ahí también. No, pero está ahí, y incluso ahora están saliendo ahora me estoy dando cuenta también, después de muchos años de ir, cómo se está fusionando las razas. ¿No? Las razas hindúes, cómo están naciendo pies que son mezclas de hindúes ingleses tradicionales, y hay como una generación de chicas muy bonitas que son como así muy británicas, pero no son la típica británica de los cachetes colorados, sino más bien exóticas, altas, buen físico. Y mejoraron mucho la moda, se alimenta mejor. No, porque te digo, una época que las inglesas eran las peor vestidas, la comida inglesa era la comida más fea, o sea, se sofisticó mucho Inglaterra. Sí. Bueno, y además tiene un control de calidad increíble. Uno al supermercado, yo me acuerdo, vi una vez un limón así que parecía esos limones hechos, viste, de plástico, que son para decoración. Y agarro así, lo aprieto un poquito, veo re jugoso ahora sí. Industria Argentina, Tucumán. Ah. Esos limones. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros compramos los limones, pero compramos el mejor limón. Nosotros, claro, uno de los mejores bife chorizo, o en Gaucho, que es un lugar, un restaurante que queda ahí en Piccadilly, a una cuadra, sobre una cortada. Hay un restaurante de comida tradicional argentina que se llama Gaucho, y el mejor bife chorizo con mi vida lo comí ahí. Claro. Entonces, y nadie tiene un, y además es muy barato comer allá también. Ese es otro tema también. Vos vas a un Salisbury, un Tesco, lo que sea, y te sale, te comes por 5 libras. Esos no, son los supermercados. Los supermercados, claro. Sí, sí. Bueno, Gustavo, llegamos al final. Ay, no, quiero seguir hablando. Sí. No, pero ¿cuándo sale el libro? ¿Cómo se llama? Etcétera, sí. Cerati Conversaciones Íntimas, edición definitiva, con 2 capítulos nuevos que ya te anticipamos acá en exclusiva, y nuevas fotos. Un par de párrafos más al prólogo de Richard Coleman también. Nueva etapa, sale el 30 de agosto, ya está viernes 30 de agosto. ¿Vas a hacer firma el libro en algún lado acá? No sé todavía, hoy estábamos hablando de eso, pero realmente digo, no quiero hacer presentación ni nada. ¿Por? Porque prefiero que pongan esa plata en publicidad. Realmente, okay. Y no tengo, realmente no, nunca me pareció así como un gasto que sea inteligente hacer las presentaciones de los discos. Viste como antes, cuando los vos libros. Hacías... los discos también y los libros. Digo, presentaciones en general. Viste cuando vos sacabas, no sé, un disco con... Sí. Viste cuando sacaste Sinfonía para Adolescentes de Sui Generis, que se dio una movida. Sí, y rompieron hoy, todos. Claro, viste. Claro. Hoy no lo veo tan inteligente. Prefiero ese dinero lo gasten en publicidad. Te meten a una presión a vos también de tener que invitar gente. Y realmente no tiene como mucho sentido a nivel... Ni siquiera a nivel prensa. Porque no vas a tener más prensa porque hagas una presentación. Y hoy agarrar un lugar para hacer una presentación de un libro es gastar un montón de dinero, no tiene sentido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Nunca se te ocurrió incluir imágenes o pedacitos de audio o algo en tu libro, hacerlo como más interactivo? Sí, lo que pasa es que eso es muy caro. Es muy caro de lograr, porque además tenés que salir de la fabricación de libros y meterte también en la fabricación de discos. No, porque podés poner un código QR. Sí, hoy estábamos pensando en hacer algo como en hacer una especie de playlist. Fijarse, leer el libro, fijarse cuánto tardás vos en leer el libro y el tiempo, ponerle que tardes 5 horas en leer el libro y hacer un playlist de 5 horas de canciones. Eso estábamos justamente en la reunión de marketing, estábamos hablando hoy, bueno, vengo de ahí, estábamos hablando justamente de eso, de hacer como un playlist del libro, fijarse cuánto se tarda en leer y poner la música y no sé, y fijarse también más o menos. Claro. Gustavo está hablando de Bocanada, claro, y que vayan temas de Bocanada, está hablando de la parte espiritual y que vaya el tema aquí y ahora, está hablando más de la parte de rock. Bueno, eso estábamos hablando. Intensifica la experiencia. Claro, bueno, por eso. Claro. Sí, esa es una de las ideas que se estaba barajando. Podrías perfumar el libro con el perfume que usaba Gustavo en una de esas. Cuando lo abrís, por eso, sería otra sensación más. El Gucci, ¿por qué no? El Gucci Guilty. ¿Sabías el nombre del perfume, viste? Es mi perfume de Londres. Yo tengo una memoria no emotiva, sino olfativa. ¿Ah, sí? Y para mí te llamas Pamela, entonces. Para mí, para mí todas las ciudades tienen un perfume. No sé, París es el Gentleman de Givenchy. Roma es el Brit de Burberry. Londres es el Guilty de Gucci. ¿Y Buenos Aires? Claro. Buenos Aires es una mezcla de todo. Porque yo en Buenos Aires me deprimo. entonces me pongo, no sé, me pongo el Brit de Burberry y digo, ay, qué lindo, estoy en Roma. Y salgo a la calle pensando que voy al Coliseo. No, salgo a Bildu y Juramento. Bueno, pero al Coliseo te vas a Marcelo T. de Alvear y claro, está ponele, el teatro. Pero así que bueno, Buenos Aires tiene una mezcla y además es mi ciudad. Y yo hablo a veces digo, uy, qué depresión Buenos Aires y todo, pero digo, acá está mi hija. Pero aquí se vuelve. Y sí, es como mil. ¿Cuántas veces más me han dicho de irme? Es más, viste que en estos días todo el mundo está hablando de irse. Sí. Todo el mundo está hablando de irse. Y digo, y si ya no lo hice antes, ¿qué lo voy a hacer ahora teniendo una hija, mis viejos vivos, muy linda mis hermanos? Tu hija, muchísimas gracias. Ayer cumplió años. Donatella. Donatella. Y sabés que iban a ser, fue parto programado. ¿Para y el 11? La primera fecha que nos dieron, hoy lo estaba hablando con Amelia Álvarez, que mirá vos lo que son las casualidades, ¿no? Amelia Álvarez fue la jefa de prensa de Gustavo durante los últimos 5 años y ahora va a ser la jefa de prensa de mi libro. Ah, qué casualidad. Bueno, y le estaba comentando justamente a Amelia que la cesárea programada es llevar a ser el 11 de agosto, la misma fecha de Gustavo. Después se retrasó, porque faltaba desarrollar, se retrasó 3 días y terminó naciendo el 14 de agosto. Leonina como vos y como Gustavo Cerati. Bueno, pero el libro es virginiano como yo. El libro es virginiano como vos, sí. Bueno, Gustavo. Hay que ver también, originalmente salió el 1 de noviembre y ahora sale el 30 de agosto, así que tiene doble, tiene un ascendente, alguna luna, ¿viste? Claro, cómo de cerrar. Claro. Bueno. Gracias por venir. No, Gustavo. Gracias a ustedes, para mí los quiero mucho, ¿saben? Bueno, gracias. Nito. Sí. Siempre digo, es una de las personas, pero como gente, ya más allá de lo que es como músico, como la voz, para mí es un tipo, yo tengo un recuerdo divino de Nito siempre. Siempre, aparte, bueno, hemos hecho cosas lindas además. Es verdad. Bueno. Gracias, Gustavo. Bueno, nos vemos la semana que viene, como siempre, acá en Distinto Tiempo. Chao, que suenen con los angelitos. Ella durmió al calor de las masas. Yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Solo no hubiera.